Contrarreloj, de Cristina Pacheco. Rosa ahora aspira hondo, sonríe y abre la puerta de la antesala. Las 10, soy puntual. Por favor, anúnciame con la licenciada. Está ocupada con una persona. ¿Quién es? Es el doctor Loya. Parece ser que se conocen de hace mucho tiempo. ¿Crees que tardará mucho? No, ya llevan un buen rato conversando. Dios te oiga, tengo un trabajal espantoso, pero si no aprovecho la cita de hoy. ¿Te urge verlo? Rosa ahora sintió con la cabeza y se dirigió hacia el sillón donde podía percibir perfectamente un juego de cuadros. Van a dar las 12 y la licenciada Ursúa sigue charlando, mientras espera disminuido las fuerzas de Rosa ahora. Rosa ahora no sabe en qué apoyarse, si en sus 11 años de experiencia o el amor por la empresa. Harta de mirar los cuadros y de ver a Mayra entrar y salir con tacitas de café, Rosa ahora siente el impulso de pedir que le programen la cita para otra ocasión. Mayra sonríe de inmediato, como si el sonido activara los músculos de un rostro desnudo, excepto por el tenue barniz que abrillanta sus labios. Rosaura no puede permitirse ese lujo. Cada mañana lucha para disimular las imperfecciones de su piel, de las huellas del tiempo. Los problemas familiares la han marcado, como cuando su hermano Milgardo la tachó de arpía y egoísta. Seguido de varios platos rotos, insultos brutales y al fin la bravata de Milgardo. No vuelvo a pisar esta pinche casa ni muerto. Mientras la familia espera el regreso de Milgardo, Rosa ahora tiene que soportar la actitud acusatoria de su madre. Todo este desastre se hubiera evitado si hubiera sido comprensiva con tu hermano. A veces Rosa ahora piensa que tal vez su hermano haya tenido razón al enfurecerse cuando ella se negó a prestarle 15,000 pesos. Logró juntarlos con la esperanza de someterse a la operación y quitarse por lo menos 10 años de encima. Cuando sus expresiones envejecidas desaparezcan, mejorará su vida. Más que encontrar un compañero, a Rosa ahora le urge un ascenso. Lleva muchos años de asistente de contador. En los puestos de dirección se quiere a gente que si no es joven, al menos lo parezca. Por eso le urge someterse a bisturí. Los pensamientos de Rosa ahora se interrumpen con la aparición de la licenciada Ursúa y el doctor Loya. Tienes una cita conmigo, ¿verdad? Pasa. Sí, Mayra, anota que el lunes a las 10 vendrá Georgina, la hija del doctor Loya. Hace poco salió de la universidad y parece que está llena de buenas ideas. Al fin joven. Hará una prueba. Si la pasa, ocupará la dirección de contabilidad. Ursúa se vuelve hacia Rosa ahora. Adelante, ¿de qué querías hablarme? Llevo 11 años trabajando aquí y se me presenta la oportunidad de... ¿Te irás a la competencia? ¡Muy bien! Nada me da más gusto que mis colaboradores progresen. ¿Cuándo te vas? No, no, es que yo no quiero irme. Pues me da la impresión. No, me expliqué mal. Solo vine a decirle que le agradezco la oportunidad de ser parte de esta empresa. Hago lo mejor que puedo y por eso me quedas atada. De este esfuerzo no tienes que hablarme, se te nota en la cara. Con la participación de Karen Ibarra, Norma Miranda, Lisbeth Robles y Citlali López.